El ecólogo Steve Albon, del Instituto James Hutton de Escocia, dice que el aumento de las temperaturas en el Ártico significa que Svalbard está recibiendo más lluvia. La lluvia crea una capa dura de hielo. Los renos de la isla no pueden romperlo fácilmente, así que es más difícil para ellos llegar al alimento. Las poblaciones de reno también están aumentando. Esto se debe a los veranos más cálidos. Más renos significa mayor competencia entre ellos.